lamentablemente tres o cuatro violentos que empiezan a pegarle al móvil de C5N, después terminan contagiando a muchos más y por eso costó la salida del lugar, que se pudo dar gracias a los técnicos de los móviles de Canal 26 y TN, que hicieron un cordón de seguridad ahí entre el móvil y la gente para que podamos avanzar. Ahora, parecía que al principio estaba todo más tranquilo, por lo menos en el primer tramo de la cobertura, te acercaste a gente que trataba de ser calma, hasta racional, diría, no sé si cabe. Y después eso se fue desvirtuando. Sí, yo la verdad que sinceramente no tomé dimensión de que eran solamente agresiones, que no eran solamente agresiones verbales, que después iba a terminar en lo que terminó sucediendo, que fue la destrucción de parte del móvil de C5N, pero tanto Pablo Durán como Charlie Jodini y Diego Canedo, que son los que estaban encargados del móvil, la experiencia que tienen en la calle, se dieron cuenta de que se iba a poner peor y cuando terminamos entrando a la camioneta de C5N, bueno, terminó sucediendo eso que se pudo ver, que es en la captura de una de las ventanas del lateral derecho, una persona colgada gritando, ahora van a empezar a tener miedo, y Claro. amenazas de ese tipo, que no fueron las únicas, obviamente fue lo que se pudo capturar con mi celular. Y Lautaro, ¿recibiste solidaridad por parte de los oficialismos, ya sean nacionales como de la Ciudad de Sí, Buenos sí, sí, Aires? sí, sí, sí, sí, sí. Mira, desde Larreta, Vidal, Ritondo, al equipo de prensa de Alberto Fernández, Cafiero, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, sí, Guado de Pedro, bueno, Intendente, Mayra Mendoza, Y Ministro de compromiso Desarrollo. De investigar por parte de También, alguno de todos. también de ciudad, y me dicen que es muy probable que den con las caras de que den con estas personas por el registro que hay de las caras de los que estaban manifestando. Así que confío en que se va a poder llegar a resolver quiénes son los culpables de este acto delictivo, y también de no solo de la ruptura del móvil, sino también de las amenazas que sufrimos y las agresiones que sufrimos. Tanto yo como el equipo de C5N. Perfecto, bueno, estás bien, no tuviste contusiones mayores. No, las agresiones no llegaron a ser físicas. En un momento hubo un poco de temor cuando cerramos la ventana y las manos estaban cada vez más cerca. Yo me metí abajo de un sillón de los que hay ahí adentro del móvil y pude seguir capturando las imágenes para que puedan salir de prueba. Bueno, básicamente saber cómo estabas, que nos relates esto, pero sobre todo hacerte llegar nuestra solidaridad para con vos, los colegas. También Ezequiel Guasora y otros que fueron ahí brutalmente agredidos, que esto no se puede tolerar, y que, bueno, nuestra solidaridad y nuestro repudio con los violentos de siempre, ¿no? Mario, muchas gracias por comunicarte, por preocuparte y por sumarte a los repudios que por suerte han sido muchos. Lautaro Mailín de C5N para Radiográfica. Gracias. Gracias, Mario, abrazo grande. Abrazo. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Entonces, 18 del mediodía ya aquí en la Radiográfica FM 89.3. Le damos la bienvenida ahora al compañero Mario Romero. Él es secretario general de la Asociación del Personal del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, además integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. Mario, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. Buen día, compañeros, un gusto de estar con ustedes. Mario, gracias por atendernos, un día feriado. Y te consulto algo para que nos desarrolles, algo que me contabas el otro día. ¿Cómo está el trabajo en el INTA, en el interior del país, en zonas donde ya la cuarentena no es tan rígida? ¿Han empezado a volver a sus puestos de trabajo? ¿Cómo está la situación? Bueno, Lautaro, antes de contarte la realidad del INTA, quiero manifestar mi repudio a los que agredieron a los compañeros de televisión y de prensa ayer en la movilización, la solidaridad con los compañeros que fueron agredidos. Los que estamos ya desde salió el decreto de distanciamiento en algunos lugares del país, el INTA, junto con los gremios, elaboró un protocolo de la vuelta al trabajo y se está empezando a volver en forma gradual al trabajo en el interior del país. Todo esto preservando y teniendo en cuenta la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero también remarcando que el INTA no estuvo paralizado durante este tiempo. Estuvimos casi un 30% de la gente trabajando, y principalmente trabajando en forma directa con los que más necesitan. Estuvimos presentes con los compañeros de la agricultura familiar, apoyándolos en la logística de llevar su boleta a la feria, a los municipios donde vendieron esta mercadería. Estuvimos en estrecha relación con los productores agropecuarios pequeños del interior del país, que tuvieron que hacer los trámites en ANSES para algún tipo de estado y que no tenían acceso a esa posibilidad, y los trabajadores del INTA, las trabajadoras del INTA que trabajan en la extensión, estuvieron mano a mano con esos compañeros, con esos de argentinos que no tenían acceso al internet o a una computadora para hacer los trámites. Los trabajadores del INTA estuvieron dándole una mano en esta situación. Así que el INTA está viviendo una situación en la pandemia, un optimismo y mucha fuerza. Mario, perdóname, Mario, te estamos escuchando un poco bastante mal con la comunicación. No sé si te puedes ubicar en algún otro lugar, así tratamos de mejorar la señal. A ver. Ahí te escuchamos mejor, me parece. A ver, un momentito, aguantame sí. Un segundo y me estoy acomodando. Está muy bien. Estamos charlando con Mario Romero, secretario general de APINTA, del gremio de los trabajadores del INTA, con esta, bueno, realidad tan extraña que estamos viviendo a nivel nacional para el laburo. Mario, ¿nos escuchás? A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Perfectamente, perfectamente. Bueno. Nos contabas este trabajo que se hizo, obviamente, bien aclarado, durante estos meses de cuarentena, y ahora también que está la posibilidad de mayor flexibilidad en ciertos lugares, también se sigue laburando. ¿Cómo encontraron, digamos, a los productores, a las cooperativas en el campo donde ya venían trabajando luego de tantos meses de problemas, de una caída económica enorme? Al día de hoy, ¿cómo encontraron a los productores? Indudablemente la situación es muy importante de los productores, principalmente el pequeño productor y el mediano productor, es decir, sintiendo esta crisis. La comercialización se ha cortado muchísimo en el interior porque no hay poder adquisitivo, entonces se está complicando, pero sí hay una política muy activa de los municipios, de los gobiernos provinciales, que han priorizado, cuando han tenido que comprar alimentos frescos, a las cooperativas, a los pequeños productores, y también ha sido un alivio para ellos, que le ha permitido algún ingreso y para sortear esta situación que están viviendo, ¿no? Mario, buen día. Acá te saluda Leila. Te pregunto también por el panorama post-pandemia en lo laboral. ¿Qué medidas van a ser necesarias para proteger a los trabajadores, el trabajo en general? ¿Cómo ven desde el gremio la salida a todo esto? Bueno, mirá, ahí tenemos dos aspectos muy importantes que estamos analizando. Uno, bueno, yo les contaba esta vuelta con protocolos y protecciones para los trabajadores, y también se está discutiendo mucho el teletrabajo. Ustedes, en esta situación que vivimos, los trabajadores del INTA, casi el 60% de los trabajadores del INTA tuvo trabajo remoto, pero no son ideales, fue una condición excepcional a esta pandemia, que cuando volvamos, que se está discutiendo en el teletrabajo, fue aprobado por diputados, todavía falta tratamiento de senadores, pero que hay que discutir algunas condiciones del teletrabajo, que sabemos que es posible hacerlo, pero que desde el gremio nosotros tenemos la idea de que el teletrabajo es una modalidad laboral que tiene que estar reglamentada por el convenio colectivo de trabajo y que además entendemos que no tiene que ser permanente, que no tiene que ser el 100% de los días trabajados en forma remota. Creemos que tiene que haber algo intermedio donde fijemos que puede ser 2 o 3 días a la semana teletrabajo y después trabajo presencial. Dentro del INTA, ¿no? Mario, hubo una reunión entre distintos referentes de la corriente federal el otro día junto a Santiago Cafiero. ¿Qué viene charlando la corriente? ¿Cómo ve esta situación tan compleja? Y si tenés alguna información, lo que has charlado en aquella reunión. Sí. La reunión ha sido, la verdad que la valoramos positiva. Se ha restablecido un diálogo con Jefatura de Gabinete, con el Gobierno Nacional, que al principio habíamos tenido algunas charlas, pero que con esto de la pandemia y demás se había cortado. El compromiso de Jefe de Gabinete es en los próximos días tener una videoconferencia con los secretarios generales de la corriente, y también propiciar reuniones sectoriales de acuerdo a lo que es producción, si queremos hablar de economía, si queremos hablar con el ministro de Trabajo o el ministro de Agricultura, facilitar esas reuniones. Claro. El próximo día habrá una reunión con Santiago Cafiero, todos los secretarios generales, donde vamos a poder plantear la problemática que tenemos. Nosotros como trabajadores del Estado y la principal preocupación en el día de hoy es que tenemos paralizadas las convenciones colectivas de trabajo, no hemos tenido paritaria este año todavía, y en lo particular en APINTA pedir la apertura de la paritaria sectorial que durante los 4 años del macrismo no pudimos discutir. Bien, Mario, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con La Gráfica. Bueno, un gusto y muchas gracias, un abrazo. Allí Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hombre también de la Corriente Federal de Trabajadores. 12:28 del mediodía, 12 grados, la máxima será de 17 para hoy. ¿Llegaremos? Calorcito. No sé, ya sí, casi, bueno, 12:30. Y en un ratito, denle un, no la veo. Un ratito, sí, para 15, ¿no? Puede ser. Un poquito puede asomar, no creo que lleguemos a 17. Para el fin de semana, un cielo nublado, parcialmente nublado, no se avizoran precipitaciones, así que para quedarse adentro, puede salir con los niños, niñas, todavía claro, está permitido. Aquí en la ciudad. Pero bueno, un cielo nublado y frío en la ciudad de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada?